que ni se le ocurra tocar su radio en este momento. Este es el momento de aflojar los botones, desabrocharse los zapatos y disfrutar de... Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Análisis periodístico y completa chacota de los temas más estrambóticos de la mano de Antonio Zapata y Javier García Zapata. Aunque no lo crea, esto sí es periodismo de investigación. Análisis, descomposición, estudio, investigación, examen, exploración. Verdadero periodismo. Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Ya se puso a mano con los compadritos del sueste mexicano. Ya vino a darlas. Me refiero a las a la comidita, a la ayuda. Acuérdese usted que Grupo ASIR tiene instalado aquí en sus oficinas un centro de acopio. Hay que ayudar, hay que ponerse a mano con los amigos del sureste mexicano que ahorita están pasando las de Villadiego y las peores que se les van a poner en un ratito más, ¿eh? Definitivamente que este asunto de Tabasco nos duele a todos, nos incumbe a todos. Y urge, véngase aquí a la calle San Miguel 117 y tráiganos cobijas, ropa, zapatos, de preferencia tenis, por favor, y si puede ser que estén en buen estado, oiga, usted no se agacho. Alimentos enlatados, leche en polvo, pañales, toallas femeninas, papel higiénico, todo lo que usted se pueda traer para echarles la mano allá en Tabasco, porque créame, más vale que empecemos a hacer alcancía porque se va a poner cada vez más y más feo aquel asunto. Pero bueno, ya está. Esto se llama Ya no hay respeto. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, muy especial. Amigos de Chuy Mary, ¡brujos! ¿Quién creen que está aquí? Pues bueno, como nosotros solemos faltarle al respeto siempre a los invitados, y vaya que lo hacemos de una manera consuetudinaria, nombre y cargo. Gregorio Zamarripa Delgado, presidente municipal electo de Jesús María, de esa ciudad grande de Jesús María que acabas de mencionar. Exactamente. La que va a llegar mucho a Tabasco. No va a venir a darlos, va a venir a dar las gracias. Ah, ¿también? También, me parece excelente. Goyo Zamarripa, para aquellos que viven y aman de los nombres. Y vaya que ha sido, ahora sí que es otra de las joyitas del Partido Revolucionario Institucional. Y vaya que ahora sí costó. Hubo quienes creyeron que no las hacías, Goyo, que no llegabas, que no las aguantabas. Y mira, ya está sonando tu celular. A ver, mira, no, ya lo contestaste. Yo siempre revela cómo suenan los celulares, pero bueno, ahorita que te vuelvan a llamar, lo ponemos aquí en el micrófono. Mi estimado, ¿hubo algún momento que tú creíste que no llegabas? No, en ningún momento. Yo siempre he tenido una mentalidad de triunfador. Y en las discusiones y debates que había con los grupos políticos internos, yo lo comentaba, ¿no? Claro, yo iba muy por abajo en las encuestas. Por ejemplo, había el partido Acción Nacional, estaba en 40 puntos como partido, el PRI estaba en 20 puntos, los candidatos del precandidatos del PRI y del PAN estaban en 29 puntos, y yo estaba en 13.5. Y faltando 2 meses para la elección, me dicen, bueno, pues ¿cómo se te ocurre querer participar y en 2 meses levantar esto? Y pues en 2 meses lo levanto, incluso en la mitad de ese tiempo levantamos y tenemos el récord de que en 30 días levantamos 29 puntos. Esa fue la credibilidad, sobre todo la objetiva y la mentalidad que siempre hemos tenido. Pues nunca había participado en una contienda política, pero siempre que lo he hecho en ámbito deportivo y en otras áreas, siempre he triunfado, gracias a Dios, ¿no? Oye, y ya se curaron las heriditas, y te voy a decir, porque no sé si te acuerdas tú, claro que te vas a acordar, allí en el PRI, cuando estaba dándose ya el nombramiento del registro de los candidatos, que cuando se dio el nombramiento de Goyo, de Zamarripa, bueno, no sé qué pasó allí, yo estaba allí comiendo mocos allá enfrente, allá cerca en el estrado. Bueno, y de pronto se alzan varias personas, todas de Jesús María, y se salen encanijadas de ahí del auditorio. Y bueno, obviamente ya después supimos nosotros que había gentes que estaban molestas por el método en el cual se había seleccionado o preseleccionado los candidatos de Jesús María. Evidentemente ahí hubo un guateque, un relajo. ¿Qué onda? Bueno, ¿ya se curaron esas? A ver, platícame cómo estuvo ese show, porque... Bueno, hablando de heridas, pues no traigo pies, si tú te imaginas, no traigo pies, ¿no? No, de hecho, lo que sucedió en esa ocasión fue que acudimos a registrar la planilla de síndicos y regidores. Y al llegar a ese lugar, bueno, pues de pronto ya había un cambio de planilla y la gente que yo llevaba para que tomase protesta, pues la tenía afuera esperando que se decidiera la situación. Y ante una falta de decisión terminante y tajante, de falta de la autoridad política en ese instante, la indecisión y el vacío que había en ese momento, decidimos no protestar y no registrarnos. Y tú sabes, yo fui el único candidato de todos los que hubo que no me fui a registrar en el Instituto Estatal Electoral, por ese motivo. Después, con la facultad que tiene el partido, fue y me registró. Y de allí hicimos alguna reflexión y meditación de qué ganábamos y qué perdíamos. Decidimos al final hacer válido el registro y continuar la campaña. Y la campaña a la postre resultó en lo que ahora tienes tú aquí. Sí, en este yo me acuerdo que estaban ahí grite y grite, ¡Goyo! ¡Goyo! Desde un inicio nace lo que se llamó allí el candidato del pueblo, sí, que me fueron dando esa connotación a mi persona por la identidad que tenía en el ámbito del activismo social, de derechos humanos y de otra índole, pero porque era conocido de la mayoría de gran gente de tradición en Jesús María y había un apoyo terrible. Yo cuando vi en esto y me doy cuenta posterior y un día después de la solvencia y solidez que nos dieron ustedes también mismos los medios de comunicación, de no tanto de rebeldía sino de determinación y de dignificación de lo que estás haciendo, o sea, no puedes indignar a tanta gente, de ahí nace la postulación ya formal, ya no aventurera, ya formal, para hacer una plataforma política, electoral, y ahora de gobierno, como la estamos llevando a cabo. Y ahí estaba toda la gente representada de Jesús María, los empresarios, los campesinos, trabajadores, maestras y de todo tipo. Niños, incluso había niños apoyando esto. Y en la campaña fueron los niños los que todavía traen el eslogan ahí, ¿no? ¿Y cuál fue tu eslogan? Bueno, dicen Goyo el bailador, ¿no? En esa tarde, está buena esa. Otras cosas y un corrido que traían por allí, algunas gentes que me lo hicieron, una cumbia también por allí, en otras cosas, pero también muchas facetas de la campaña de una política civilizada, no es cuestión de discurso, sino de actitud, ¿no? Oye, de que tenemos que hacer varias cosas, sí, ¿no? Oye, y bueno, ahora sí que la pregunta clave, ¿qué churros hace un abogado metido a la política? ¿Ahora o antes? Pues mira, antes y ahora, porque mira, yo sinceramente, yo siempre lo he dicho y bueno, en la mayoría de las ocasiones me ha constado que la política corrompe, que la política desmadra todas las buenas intenciones, que la política hace que la gente más bien intencionada después salga con unas tarugadas que no te cuento. Y mira, se dan por racimos. Pocas ocasiones me he encontrado con políticos serios, responsables, y créeme que son, pero es más, no me alcanza una mano para ajustar esos políticos. A mí, yo sinceramente me caen gordos los políticos, la verdad. ¿Qué hace un abogado metido a político? Y bueno, entonces ahora que lo dices, ¿tú estarías dispuesto a meter las manos al fuego por Goyo? Claro. Pero claro. A ver, ¿qué hace un abogado ahí metido? Desde el momento que entro a la campaña, llega Gregorio. Ya Gregorio, el que conociste en el ámbito de los derechos humanos, el que conociste en la barra de abogados, el que conociste como voluntario de la ONU, el que te conociste en Amnistía Internacional, el que conociste en el Ilustre Colegio de Abogados, el que conociste en muchas áreas. ¿Qué estábamos haciendo? Haciendo política, pero política social. Política de otra naturaleza, ¿no? No política económica, ni política, pero hacíamos las cosas con mucha seriedad. Pero muy cercano a la gente, a las primeras urgencias de la gente, ¿no? Nunca he estado en un puesto público. ¿Por qué? Precisamente por no estar convencido de la situación. Híjole, Goyo, ¿qué crees? No, ya valimos, gor. Ay, Dios mío. Todavía no. Doña Chochita, ¿cómo está usted? Qué milagro. ¿Quién la dejó entrar? Aquí me he quedado como 3 noches. Hijo de mi vida. Ahorita lo voy a reclamar a Víctor. Dijo que don Goyito iba a venir hoy. Mire, tóquele. Mire, agárrele, mire. Esto que está usted agarrando es lo sabe bailar, dice, como una pirinola. Doña Chuchita, pero no le agarre de allá el invitado, qué falta de respeto. Sí, doña Chuchita, eso que está agarrando también le pertenece a don Goyo Samarripa. Y al pueblo de Quechumaya. Bueno, pues ya depende, usted ya lo está agarrando todo. Señora pelada. A sus órdenes, doña Chuchita, ¿qué diablos quiere aquí? Nada más venía a saludar aquí al candidote. Ah, oiga, ¿y ya le puede soltar usted lo que le está agarrando? Pochita narizón. Oiga, señor candidato, ¿no le da pena que le estén agarrando lo que le están pero agarrando? Pero no es candidato, Toño, él es presidente municipal electo. Perdón, sí es cierto, la costumbre, perdón. Señor presidente electo, es que me pone de nervios aquí, doña Chuchita, llévatela, ¿no, Javier? A ver, doña tía, véngase para acá, yo le doy su tecito, venga. yo quiero que Toño me dé también. No, señora, usted es propiedad exclusiva de Javier. Y que no te oiga el dueño, De las propiedades. ¿Del pandero? Sí, sí, sí. A ver, sí. Si no me quieres soltar, que no me suelte. Nótese que Goyo tiene patollos. Es nada para que vean. Ahorita que ahorita venía pensando que en los años mozos míos, había un grito ahí en la plaza que decía, ¡ya llegó Goyo! Y yo no sabía quién era Goyo. Bueno, ahora sé que es el presidente municipal electo de Jesús María. Pero en aquel momento era, la gorra, pues, como le dicen ahora, los gorrones. Y yo volteaba así como para todos lados de la plaza a ver quién era Goyo. Una comida de Goyo para Goyo, ¿no? Sí, por ejemplo, ¿no? Y va a haber mucho Goyo en Jesús María. O la de Goyo, ¿no? Sí. La fiesta, ¿no? Sí, y tú que estás tan interesado en los derechos humanos y todo esto. Y uno de los derechos del humano es andar de, pues ahora sí que andar de gorrón. Va a haber Goyo con Goyo allí en Jesús María. Bueno, más de que trabaje y come. Bueno, va a haber una gran tertulia, social. Va a haber galletas, va a haber ganancias. Va a haber ganancias. Va a haber ganancias, sin duda alguna. Un poco prolongada la feria, ¿no? Toma nota, Javier, toma nota. Sentirse muy cómodo. Me tomo el tiempo que es necesario. Y ahora que estás en este show, sobre todo ese aspecto tan conocido y reconocido de Gregorio Samarripa, de ser un activista con los derechos humanos, ¿tienes manera o idea de cómo lo vas a poner de frente ahí en la presidencia municipal? Porque no creo que tengas tú, ahora sí que la poca abuela, de no ponerte la camiseta todavía de activista de los derechos humanos, aunque seas presidente municipal. Uh-huh. Y mira que los presidentes municipales, la mayoría, se caracterizan por precisamente ser los primeros en pisotear los derechos humanos. ¿Cómo le vas a hacer para compaginar? De hecho, ya estamos trabajando. Hace poco me criticaba, en el buen sentido, un periodista aquí, compañero de ustedes, de que tenía impregnada una enfermedad que se llama derechos humanos en el vocabulario y en algunas actitudes. Les digo y les anuncio que desde ahora mismo estamos ya trabajando en un programa de certificación de seguridad pública, de certificación contable para no manoseo en la administración, entre otro tipo si de no cosas, manoseo, ¿para qué efectos? ¿Para qué efectos? No, manoseo político y manoseo, señora, administrativo. En lo demás, usted siga disfrutando de la tertulia esta, ¿no? Entonces estamos viendo la forma de cómo podemos intercalar, incorporar al gabinete gente del perfil político, social, de esta índole, pero más allá de que sea de formato de papel una fachada, que sea real, que sea verídico, pero aparte vamos a instrumentar la justicia administrativa, la justicia municipal, que tiene que ir implementada con este tipo de cosas, no solamente la justicia juvenil que aquí tiene que da mucha problemática, sino también la justicia municipal, ¿no? Ya estamos ahorita bajando un programa del FOSEC, del Fondo de Seguridad Pública Nacional, ¿para qué efecto? Para pagarnos lo que se llaman los tribunales de barandilla, o te agarren borrachito por allí, que me agarren acá haciendo el chau. Así es. El chaca, señora. Aparte de llamarla a barandilla para que le digan si lo está con haciendo todos bien, los policías, si lo está disfrutando o no, que posteriormente tenga que ir ante el tribunal de barandilla para que le digan cuál va a ser la receta. Me van a calificar si lo hago bien o no. Así es, sí, y si no lo está haciendo bien, pues tendrá que hacerlo bien. Bueno, respetar el orden público, ¿va? Usted, en esa parte. Hemos tenido funcionarios, actores, cantantes y demás. Gregorio Samarripa va a continuar, bueno, haciendo su papel como presidente municipal, pero adicionalmente o el plus, paralelamente, el plus, pues, que usted menciona, seguirá siendo el adalid de los derechos humanos. Así es, vamos a seguir y en eso ustedes tienen que ayudarnos. Una cosa no obsta para que la otra conste. Así es. Yo creo que es parte complementaria de ello. Lo que siempre hemos reclamado, y creo que es el momento de ponerlo en práctica. De ponerlo en práctica, ¿no? Y de hacer algo congruente con ello. Pero bueno, yo siempre me he presumido ser candidato de los medios de comunicación. A mí me han apoyado ustedes muchísimo en todas las proezas que he tenido. O sea que a pesar de los medios de comunicación, usted llegó a presidente municipal. Es un doble

si de pronto en tu agenda política o tu agenda de derechos humanos te encuentras con algún atorón o algo que no llevo, que no oh, caray, no sea, te fijas cómo es este vato, algo que no tengas que poner algo por encima, y sobre todo el, por así que el poder o el ejercicio del poder para poder sacar algo adelante. Ay, a ver, no iría por derechos humanos, la saco no, por no, delante. Hay algo, usted que ahora está, bueno, tú, ¿no? Uh-huh. Estás muy chavo. Y... Ah, yo soy el que le dice licenciado, sí, Samarripa, y tú eres el irrespetuoso. Qué poca. Ocurre que luego, estaba escuchando, de hecho, el otro día a unos diputados hablar de que aprobaban leyes porque la gente no entendía que eran para su beneficio. Si tú llegas al poder por el voto popular y se supone que vas a trabajar para beneficio de la gente y vas a trabajar en consenso, ¿cómo es posible que luego llegan al poder, llámese regidor, síndico, etcétera, y dices que hacen leyes que van en contra de los intereses populares? O sea, realmente somos tan tarados, tan enanos mentales, que nosotros no sabemos qué hacer, y ustedes que están en el poder sí saben lo que nos conviene. O sea, ¿Qué? Me contagié. Me cae que no te entendí nada. Va de nuevo. ¿Cómo es posible que el gobierno vaya, tú que estudiaste leyes y luego sos latinajos contrario censo del pueblo? Uh-huh. Yo creo que hablas de la coherencia. Contrario, ¿no? Del pueblo. Sí, sí. Hablas de la coherencia en los principios. O sea, lo que no tuvo. Integradores, ¿no? Si es un sujeto que parte de una sociedad moralmente y socialmente establecida y que tiene unos principios, luego va a ser todos los contrarios, ¿no? Bueno, mira, aquí hay que recordar algunas cosas. Últimamente hay una tendencia moderna de que qué es más importante, el individuo o la sociedad. Decimos, cuando conviene es más importante la sociedad, y cuando no es el individuo. Pero la democracia, ¿qué es? Eso te regresa un poco a los espartacos, ¿no? A los espartanos. Así es. Que no sirva, bye bye. Así es, sí. Bueno, es en el contexto muy comunitario. Uh-huh. Pero actualmente tienen otras tendencias ya estas filosofías de la sociedad, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, aquí hay que ver cuáles son las reglas democráticas. Si aquí Javier está en desacuerdo con la pena de muerte y toda la sociedad quiere la pena de muerte, ¿qué es lo que hay que hacer? En democracia, la razón la tendría Javier, que no tiene que haber pena de muerte. Entonces, los intereses particulares estarían sobre intereses populares. Exactamente. ¿No? En esa parte. Que lo cuelguen del arroz más alto. Que en cuanto, por ejemplo, al establecimiento de otro tipo de situaciones, Javier no lo quiere, pero la sociedad sí. Ahí, ¿qué sucede? Los pesos y contrapesos, o cómo hay que tomar las decisiones, ¿no? En esa parte, acordémonos que la sociedad es la que dice qué es el bien y qué es el mal, ¿no? En esa parte, son reglas morales. Sí, cierto. Que luego entra la ley a decir que hay que cuidar esos... ¿Cómo va a normar el ese asunto? Patrimonio, exactamente. ¿Cómo hay que cuidar esos valores morales? Entonces, aquí hay que ver bien qué son los derechos humanos, qué son la compatibilidad o el complemento de la democracia, y analizar muy bien. Yo creo que cuando analizas bien el alma de este tipo de situaciones, no vas a dudar en cuál es... el fiel de la balanza, ¿no? Sí. ¿Para dónde tienes que guiar? Pero en cuanto a aquella incongruencia, por ejemplo, que los cortes de agua, pues yo creo que allí no hay ninguna... Yo creo que ni siquiera duda, te, ¿no?, preguntas, ¿verdad? Esa era una pregunta que yo tenía por ahí pendiente. El aumento terrible, por ejemplo, de algunos impuestos de la sociedad. Bueno, yo sí soy de la idea de que hay que subir ciertos impuestos, pero es el parámetro de la progresividad. O sea, si tienes más, pagas más. Si tienes menos, pagas menos, ¿no? ¿Dónde está la justicia, licenciado? Hay que darle a la gente lo que necesita o lo que merece. Hay que darle a la gente lo que merece. No lo que necesita. En el contexto, sí, ¿qué merecen? Servicios públicos. Tenemos una llamada. Sí, perdón, tenemos una llamada por ahí, que algo te quieren decir por ahí. Bueno. Sí, ¿con quién tengo el gusto? Pues con quien usted quiera, don Roberto Tavares. Ya no hay respeto, señor. Sin duda alguna, ¿cómo está usted? Bien, ¿y ustedes? Pues aquí, platicando con una de las joyitas del PRI. Ah, del PRI. Yo, no, permiso. No sé qué, permiso. Oye, mi querido, fino y distinguido Robertiux, Robespierre. No le has cortado la cabeza todavía nadie en el PRI. Absolutamente nadie. Ni se le has agarrado. No. Hasta doña Chochín no nos da nada hoy. ¿Qué es lo que necesitaría en todo caso el Partido Revolucionario Institucional para poder amarrarse, amachinarse allí con el poder allí en Jesús María? ¿Qué es lo que le pediría en todo caso, además del brujo, el PRI, a Goyo Samarripa? ¿Qué le exigiría al PRI? Ah, caray. ¿Qué le demandaría como militante, sí, comprometido? No, bueno, yo creo que lo único que necesitamos es un presidente municipal como Goyo. Es una gente con visión estratégica que va a saber unir ahí a todas las fuerzas políticas priistas de Jesús María, y que, bueno, tiene también toda la visión y la formación para administrar el municipio de manera correcta. Yo creo que no hace falta nada más, más que Gregorio Samarripa, como ya le andaba diciendo Gregorio Macías, Samarripa como presidente municipal. Ándale. Oye, y entonces, bueno, Goyo no nos quiso decir, pero las heriditas que se, o las ámpulas que se levantaron allá en Jesús María, y me refiero a las políticas, ¿ya se curaron o todavía las tienes ahí pendientes, Roberto? No, bueno, yo creo que fueron procesos intensos, lo que implica una apasionados participación de compañeros, pero finalmente yo creo que todo quedó sanado con el resultado. Yo creo que fue contundente el triunfo de Gregorio. Y lo demás se irá dando con el transcurso de su gobierno. Tiene 3 años para que las cosas en Jesús María retomen el camino, el buen camino que se perdió ahora con las administraciones panistas. Oye, Roberto, y ya que Goyo, me voy a atrever a decirte Goyo. Oye, Roberto. Oye, Roberto. Oye, Goyo. No, oye, Roberto. Ya que va a poner el señor Samarripa por delante de los derechos humanos, ¿no se contradice un poquito esto con el ánimo del ejercicio del poder al cual está acostumbrado el Partido Revolucionario Institucional? Ah, caray, no te entendí, no sé cuál sea, no sé cuál sea el comparativo, pero yo creo que no riñe una cosa con otra, sobre todo cuando Goyo ha sido un defensor de los derechos humanos de, creo, no sé si de toda su vida como abogado, pero creo que sí una buena parte. Y no creo que riña esto con la forma de ser gobierno del nuevo PRI. Si alguna ocasión en el PRI se dieron algunas situaciones, creo que esta ocasión no se darán. Y ya además hemos aprendido. Oye Roberto, no vas a hacer lo que Sánchez Garibay de ponerte a llorar. Digo, Sánchez Garibay el perredista, así de pido perdón por los errores pasados del PRI. No, ¿verdad? Ya no hay respeto. No, pero fue mucho Sánchez. Respeto y con mucho afecto. Sí, de veras, ¿eh? Sánchez Garibay fue que no tuvo respeto, qué barbaridad. Roberto, muchísimas gracias. Gracias. Un saludo cordial, Roberto. Gracias nuevamente por su programa. Oye, y dice aquí Goyo que cuando le das chance de ir allá contigo. Te abro la agenda. No te creas. Todos los días nos vemos. Entonces sí se la das. Gracias, Roberto. Para que se la des, pues, ¿eh? Órale, nos vemos. Gracias. En cuanto corra, llamo a la policía para que venga por mí, por favor. Saludos. San Miguel 115. Sí. Oye, ay, Dios mío. Ahí están las llamadas, qué bueno. Perdón, no puedo resistir la tentación. No, pero qué bueno, ¿no? Que se están en las heridas, que finalmente el partido y la gente del partido, sobre todo, retome pues el camino de la tranquilidad, de la cordialidad, de la armonía, porque me parece que eso te va a permitir a ti hacer un mejor papel en beneficio, por supuesto, pues de la gente de Jesús María, ¿no? Hay que ir entendiendo qué es la política, ¿no? La política pragmática, no la política de los libros y la política científica. La política científica es lo más bello que hay, ¿no? Claro. Justamente es el alma mater de las sociedades modernas. Por eso ahí se deriva la civilización. Pero la política pragmática, la práctica qué, de los políticos, perdón. ¿Se deriva la qué? La civilización. Desde la sociedad. Okay. Pero bueno, ya en el parámetro de quién hace la política, ahí se van vislumbrando algunas cosas. Entonces la política no es mala, lo que somos malos somos los políticos, ¿no? Sí, y algunos políticos los que la distorsionamos, ¿no? Fíjate que ocurre algo muy curioso, lo hemos platicado el Toño y yo aquí, tu servidor pues aquí, que suelen ser más malos políticos los improvisados que los que están ahí de toda la vida por vocación, porque a lo mejor como muchos reporteros pues no tuvieron otra opción, ¿no? Que dedicarse a la política como nos dedicamos al periodismo muchos, pero que esos son los que cultivan, los que cuidan, los que apoyan, los que distribuyen los beneficios. Y como diría mi querido amigo Sánchez Garibay, Gerardo, sin en cambio los políticos que llegan lo quieren todo para ellos, para sí. Y uno dice, bueno, pues estábamos mejor, ¿cómo, Toño? Estábamos mejor cuando estábamos peor. Porque por lo menos los priistas repartían. Y los políticos improvisados lo quieren todo para ellos, como que si fuera la última oportunidad de progresar personalmente. Sí, pero también la improvisación es personal. Es una estructura mental. Personal, mental, que ya tenemos todos los improvisados. Y que en ese equilibrado. ¿Tú eres improvisado? ¿Tú eres un político improvisado? Claro que no. bueno, ahora hago política política o política electoral, ¿no? Política electoral, sí. Por ejemplo, pero bueno, nunca se no puede ser. Perdón, señor presidente municipal, que le falte el respeto, pero esta musiquita me anuncia un personaje que usted no va a creer. Buenas tardes. Pero bueno, lo contrató Gerardo y tiene un contrato por ahí, valga la redundancia. Buenas tardes. Pues no puedo decir que mucho gusto, Max, pero bueno, aquí estamos, a tus órdenes, Max. ¿Qué tienes? Bueno, bueno, no me oigo. Buenas tardes, Max. Bien, ¿cómo estás, señor García Zapata? Yo estoy sentado, Max, ¿y tú? Yo aquí estoy bien paradito. Me temo que no, pero no. Dígame, ¿qué tiene por ahí? Le estoy hablando desde las lejanas playas de Jesús María. Mucha brisa por ahí, no hay tritones o cómo se llaman estos tsunamis, ¿no hay por ahí? Las sirenas son las únicas que me han cantado, señor García. Oiga, y aparte de usted, ¿no hay más mariscos? Ay, no sé, no me he dado cuenta, tú. Oiga. Dígame. Déjeme decirle que la encomienda periodística que usted me ha encargado la he cumplimentado de manera espectacular. Oiga, por cierto, ¿cómo se libró del juguetito de ayer? Pero usted está ahí insertado en no sé dónde. Pues la verdad es que todavía estoy dilucidando cómo deshacerme de ello. Ah, lo trae por ahí guardado. No, más no le revelo, señor García. Ah, qué caray. A ver, díganos, ¿qué nota traen hoy? ¿Qué crónica nos va a desarrollar hoy? Después de estar buscando por todos lados a los mentados brujos y brujas, por fin... ¿O sea que fue para que le sacaran el juguetito, los brujos? No, eso me voy a encargar personalmente. Bueno, dígalo disfrutando. Me encontré por fin con un brujo a quien le pedí que por favor me hiciera algunos pronósticos con respecto a don Goyo Samarripa, alcalde electo de Jesús Manzano. ¿Sí te alcanza la moneda para aguantarnos un corte? ¿Sí te dais más pesos? ¿Sí te dio Gerardo dinero para llamarnos? Pues déjeme ver a ver si ahorita me encuentro a alguien que me dé por lo menos algo verde para poner... Agáchese a recoger unos centavitos por ahí y quizá le vaya muy bien para que nos vuelva a llamar. Le canto las golondrinas. Vamos a un corte y regresamos con el señor presidente municipal electo de Jesús María, Gregorio Samarripa. Ya no hay respeto. Continuamos. Todas sus refacciones las encuentra en Transmisiones Automáticas Galván. Ahora en sus tres direcciones, Avenida Aguascalientes Sur, 1063, Zaragoza 903 y Avenida Independencia 162. Teléfonos 145-2078, 916-0213 y 916-9067. Y su nueva sucursal en Zacatecas, Héroes de la Reforma 300-B, teléfono 924-7966. Tiene problemas en el aprendizaje, como atención, concentración o memoria, o bien dificultades con alguna materia, el Centro de Educación Especial Infantil, CEI, es tu solución. Brindamos terapias en el área de lenguaje, audición y memoria, así como valoraciones psicológicas. Atendemos a niños de 3 a 16 años. Teléfonos 122-7425, 914-9236. Educa hoy al niño para que mañana no castigues al hombre. A partir de ahora, todos los almacenes, bancos y comercios del país están obligados a informarte el costo anual total del producto o servicio que vayas a comprar. Con esta nueva ley que el Senado aprobó, ya sabrás finalmente cuánto vas a pagar. Donde compres o pidas crédito, pregunta por el CAT. Es lo justo. En el Senado de la República, vemos por ti. SC, tecnología en celulares y computación. Te da la solución a tus problemas de equipos de cómputo, sistemas y redes alámbricas e inalámbricas. Servicio de urgencias 24 horas del día. Teléfono 171-33-78 y 79. Emergencias al celular 449-890-8626. Aprovecha nuestra promoción del mes. Diagnóstico de tu computadora a domicilio gratis. ¡Gratis! Cuando en tu vida laboral llegues a la meta, con algo debes tú contar y será tu cuenta. Tu cuenta del retiro que Consar protege, que hoy debes tú cuidar para que más te deje. Acércate a Consar, la decisión que tomes hoy hará crecer tu pensión mañana. Consar, 01-800-500-00747 o www.consar.gov.mx. Cuando en tu vida laboral llegues a la meta, con algo debes tú contar y será tu cuenta. Consar. todas sus refacciones las encuentra en Transmisiones Automáticas Galván. Ahora en sus tres direcciones, Avenida Aguascalientes Sur, 1063, Zaragoza 903 y Avenida Independencia 162. Teléfonos 145-2078, 916-0213 y 916-9067. Y su nueva sucursal en Zacatecas, Héroes de la Reforma 300-B, teléfono 924-7966. Cruz Azul en el Apertura 2007, la fiesta del balompié mexicano. Cruz Azul contra Atlas, sábado 4:30 de la tarde, a través de esta frecuencia. Llegó el Festival Infantil. Sí. Y en él te ofrecemos 6 mensualidades sin intereses y además 15% de descuento con tu crédito Sears y bancarias participantes. O si prefieres, 20% de descuento con cualquier forma de pago en ropa, calzado y accesorios para niños y niñas. Del primero al 19 de noviembre en Sears. 60 años en México. Pregunta por marcas y artículos participantes. Regresamos a Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Estamos platicando con el licenciado Gregorio Samarripa, próximo presidente municipal de Jesús María, o mejor dicho, alcalde electo de Jesús María, pero tenemos por ahí, a ver si, vamos a ver si podemos, Gerardo, si tuvo el Toño pesos para echarle a la rocola. Sí, bueno. No. Bueno, Max. Hola. Max, tenías dos preguntas para el licenciado Gregorio Samarripa, las voy a plantear rápidamente porque el tiempo corre. No son preguntas. Ah, no. Lo que voy a decir es que un brujo de aquí de Jesús María me confió algunas predicciones con respecto al desempeño del señor Samarripa. ¿Cuál señor civil? ¿Va a dar muchos table dance? ¿Permisos no, para? ¡Primero! ¿Perdón? ¡Es cierto! ¿Va a dar permisos, ¿eh? Gerardo? En fin. Que se le apunten a Gerardo, Toño. ¡Al chorro! ¡Tú, Max! ¿Puedo ya decir mi nota? Sí. ¡Gracias! ¡Qué amables! Primer predicción. Algunos reporteros, si no es que casi todos, buscarán que Goyo les dé de Goyo allí en Jesús María. Que les dé gallo mejor, ¿no? O sea, una crestita por ahí, ¿no? Unas carnitas. Yo no me digo lo que escuché. Muy bien, muy bien. Segunda predicción. Goyo Samarripa a la Diputación Federal por el primer distrito. Ah, candado. Apúntele ahí, compañero. Oye, ¿hay buena hierba ahí, Max? ¡Buenísima! Yo la veo verde, pero ya se está empezando a hacer morada. Lo voy a contratar como director de comunicación. Oye, ya ves, ya tienes chamba. Aquí nos debes una lana a los del programa, porque aquí el licenciado Gregorio Samarripa está pensando en ti como próximo coordinador de comunicación social. Ya sabes que hay muchos descoordinadores, entonces... ¿Perdón? Pensé que Mario Granados me iba a ganar. No, Mario Granados la tiene amarrada para el Congreso. Mínimo para el Ayuntamiento, pero tú la tienes ahí en Jesús María. Y si no te basta con esa, aquí tenemos otra. Me conformo. Otra. Vas a ser jefe de prensa de Ya no hay respeto, mi Max. Pues espero que paguen. Eso no te lo prometo. Mejor que te lo diga aquí el licenciado. Maestro, perdón, maestro. Antes de largarme, quiero mandarle un saludo a mis changos que les están escuchando. Pip, se acabó su tiempo. Quiero saludar a unos amiguitos. A ver, ¿cuáles amiguitos? Sofía, Elena, Emiliano y Julieta. Saluditos. Ah, pues entonces yo también voy a mandar saludos a mis nietos. A Emiliano, que es su cumpleaños hoy. A Valeria, que fue su cumpleaños ayer. A Lalo, que es su cumpleaños el lunes. A Javier, que soy yo, que cumple años el día 20. Digo, ¿se vale mandar saludos o qué? Se me está acabando el 20, licenciado García. La inteligencia también. Oiga, espéreme, déjeme que le haga el ofrecimiento formal aquí, don Gregorio. ¿Usted lo querría ahí con usted? ¿La querría? Bueno. Bueno. Max Cota. De la que se perdió, ¿eh? Le iba a ofrecer chamba aquí, licenciado. Bueno, pues ni modo, licenciado. Ya tendrá que buscarse otro tan inteligente y brillante como Max Cota. ¿No le parece que es nuestra adquisición más brillante que hemos tenido? Sí, si no, la vamos a reiterar en la siguiente invitación, si es que me la hacen, para ver... Que se la haga él, yo no, licenciado, que se la haga él, yo, el encargado de hacerlas es él. Bueno, ahorita mencionábamos de los table dance, que luego se han vuelto un poco un tema recurrente y a veces puntiagudo, peliagudo, que luego se ha convertido así como este corredor, esta avenida, en una... Perdón por quien va por ahí, pero una zona rosa. Roja. Roja, por eso rosita, porque luego se convirtió en un lugar de antros. Y sobre todo la gente que no quiere involucrarse o meterse en broncas con el Ayuntamiento de Aguascalientes, busca a Jesús María. ¿Cuál es su actitud frente a estas situaciones? No, yo le digo, gracias por darme la oportunidad de hacer esto. Aprovechamos para la oportunidad para decirle a la gente, Jesús María, que no se preocupe ni se inquiete, esto fue un escándalo que se armó a partir de una interpretación que se le hizo, no, una interpretación correcta. Ah. Sí. Vienen a mí, me dan... Me dan un permisito, por favor. Sí, denos una llamada. Sí, adelante. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con María de Lourdes Rosado. Buenas tardes, señorita. A sus órdenes. Nada más llamo para felicitar al licenciado Gregorio Zamarreta por la votación que tuvo aquí. Jesús María fue una de las más altas en todo el país. ¿Sí? Y felicitarlo por el trabajo que está realizando ahorita, que todavía no toma ni siquiera posesión. ¿Ahí anda chambeando? Todavía es el presidente electo, pero todavía no. Y anda visitando todas las comunidades personalmente, tomando las necesidades de cada una. La gente responde en cada una de las comunidades. Ahorita ya se le está viendo su trabajo. Creo que vamos a tener un muy, muy buen presidente municipal aquí. O sea que Max Cota tiene razón en sus predicciones de que en el futuro del alcalde no solamente hay un buen trabajo, sino una carrera política ascendente. Así es. Sí, bueno, pues qué bueno, le agradecemos muchísimo su llamada, y a ver, licenciado, le dejamos la palabra para que él sea quien se lo agradezca. Pues gracias, señora Lula, muy amable por sus comentarios, pero yo creo que con la ayuda de gente como usted podemos levantar todo lo que hace falta. Jesús María, lo hemos dicho no solamente en campaña, sino también en esta post-campaña y en estos días previos a la toma de posesión, y lo seguiremos haciendo también en la administración. Gracias por esas consideraciones, esos apoyos, y seguirlo difundiendo, porque no solamente es trabajo del presidente, sino también trabajo de la sociedad en la que usted es miembro de ella, ¿no? Muchas gracias, señora Lula, por su llamada. Hasta luego y felicidades. Estamos a sus órdenes. Bueno, y yo que pensaba correr a Max Cota por esas predicciones. No, está aquí cerquita del Prezi, cálmate. Entonces, había una buena interpretación de la ley, sí. Pero que una mala aplicación. No, lo que pasa es cuando a mí me lo hago no con el sentido de denostar a nadie, claro, sino de aclarar esto con objetividad, como lo hacen ustedes los medios de comunicación. Me llega en la ley de ingresos el borrador y se dice licencias, restaurant bar, cantinas, discoteca y centros nocturnos. Cuando yo lo veo y que me lo pregunta un reportero, le digo, hay que acotar esa disposición de las licencias porque puede lugar a actividades de diversión. ¿Cuál? ¿Mm? Dice, como el table dance, sí, claro. Entonces, hay que acotar en el código urbano, sí, una disposición tal que diga bien cuáles son los realmente alcances de esta licencia nueva, que es la primera que va a surgir a partir del 1 de enero del 2008, ajá, de centro nocturno, porque nada más no había de centro nocturno, va a haber hasta el 2008, y esa ley no la hago yo. Y la digo, hay que acotarlo porque quien quiera hacer ese tipo de actividades de diversión, no de prostitución, puede ampararse en esta interpretación. Y efectivamente, a los 8 días de hacerse este escándalo, el cabildo hábilmente resuelve, inteligentemente resuelve el acotamiento de esto. Dije que bueno, yo tenía razón, sí, claro, de ello. Y de ahí se interpretó que era un negocio mío. No, cuando yo dije, hay que acotar desde ahora esto. Yo le dije, bueno, es que el principio dije, básico, pues, del derecho, si no puede ser negocio mío, porque yo apenas voy a entrar, ¿no? Entonces, ese fue el motivo de la interpretación. Y le digo a la gente que no se preocupe, no hay nada de este tipo de cosas. Aquí hay puro trabajo. Si no me ven en Jesús Marías, porque o estoy en México, tengo el lunes con el secretario de turismo un proyecto de ecoturismo en Jesús Marías. Ir a visitar los tables, sí, a ver qué. No, son de turismo, tenemos una llamada, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes, solamente para felicitar a Gregorio Zamarripa, le habla su amigo Rodolfo Franco. Debo reconocer públicamente que el licenciado Gregorio Zamarripa no solamente se ha destacado como un auténtico defensor de los derechos humanos. Su liderazgo ahora en el ámbito político es lo que requerimos. Que llevemos no solamente el liderazgo social, que llevemos también el liderazgo político para que pueda el municipio de Jesús María cambiar su rumbo y se incorpore y se integre a la dinámica que tiene el día de hoy el municipio de Aguascalientes. Enhorabuena, licenciado Gregorio Zamarripa. Muy amable, Rolfo. Un abrazo. Muchas gracias. Saludos a don Enrique Franco Muñoz. Ah, no son... ¡No! Entonces, hablábamos de esta acotación a la ley, ¿no? Usted como abogado tiene muy claro que la ley, o sea, uno de los principios es que el gobierno puede o tiene que hacer solo lo que la ley específicamente establece, y los particulares todo lo que la ley no les prohíbe. En ese sentido, exacto, un principio de legalidad. En ese sentido, decir un centro nocturno dejaba abierta la manga para que pudieras hacer todo en ese lugar. Sí, sí, aquí hay que acotar. Como bien, no estaba prohibido, estaba permitido. Exactamente. Aquí, no, lo que pasa es que aquí hay que acotar, sí. Hay que acotar. Son actividades de diversión, no de prostitución. Ajá. Sí, entonces hay que acotar bien cuáles son los alcances. Si vas a expedir una licencia, tienes que decir dónde tiene ámbito, sí, qué es lo que ampara, sí, y cuál es el objetivo de ella. Sí, es como, ¿no?, si, por ejemplo, yo consigo un permiso para vender licores. Y este permiso, bueno, okay, existe una reglamentación municipal, etcétera, pero si este permiso de pronto no establece horarios, no establece menores restricciones, pues yo puedo venderle a quien yo quiera, a la hora que yo quiera, porque no hay una ley que me prohíba. Uh-huh. Y esto es lo que usted atinadamente hizo ahí, y que lo que bueno, afortunadamente lo recogieron. Digo, no, usted, recogieron su idea. Sí. No, aquí Toño, fuera. Tranquilo. Recogieron, retomaron su idea. Y la aplicaron, me parece, sí, que eso es acertado, no solamente para la tranquilidad de Jesús María, sino de todos, sin escandalizarnos, ¿no? O sea, porque al final de cuentas, pues creo que todo el mundo tiene derecho a disfrutar de una noche, una noche loca de copas. Y entre pero bueno, pues cosas, hay lugares, ¿no?, para eso. Sí, yo creo que fue una interpretación ahí que nos afectó tanto al presidente en funciones como al electo, pero al final de cuentas yo creo que es cuestión de comunicación. Lo dejamos bien claro esto, cuáles eran los alcances y la intención de cada uno, y quedó en nada, ¿no? Quedó aclarado esto y adelante. Perfecto. Vamos a un corte, si nos permite, licenciado Toño. Regresamos 918-2370, 918-2371 y 918-2372. El 01800. Ya no hay respeto. Continuamos. Todas sus refacciones las encuentra en Transmisiones Automáticas Galván. Ahora en sus tres direcciones: Avenida Aguascalientes Sur, 1063, Zaragoza 903 y Avenida Independencia 162. Teléfonos 145-2078, 916-0213 y 916-9067. Y su nueva sucursal en Zacatecas, Héroes de la Reforma 300-B. Teléfono 924-7966. Tu hijo tiene problemas en el aprendizaje, como atención, concentración o memoria, o bien dificultades con alguna materia, el Centro de Educación Especial Infantil, CEI, es tu solución. Brindamos terapias en el área de lenguaje, audición y memoria, así como valoraciones psicológicas. Atendemos a niños de 3 a 16 años. Teléfonos 122-7425, 914-9236. Educa hoy al niño para que mañana no castigues al hombre. TCC, tecnología en celulares y computación. TCC te da la solución a tus problemas de equipos de cómputo, sistemas y redes alámbricas e inalámbricas. Servicio de urgencias 24 horas del día. Teléfono 171-3378 y 79. Emergencias al celular 449-890-8626. Aprovecha nuestra promoción del mes. Diagnóstico de tu computadora a domicilio gratis. ¡Gratis! Porque tú lo pediste. Ahora en 1050 Noticias, el mejor programa de reflexión de la radio. Porque eres mi hermana. Con Javier Rojas. Escúchalo a partir del 12 de noviembre en punto de las 8 de la noche. Porque eres mi hermana. Todas sus refacciones las encuentra en Transmisiones Automáticas Galván. Ahora en sus tres direcciones: Avenida Aguascalientes Sur, 1063, Zaragoza 903 y Avenida Independencia 162. Teléfonos 145-2078, 916-0213 y 916-9067. Y su nueva sucursal en Zacatecas, Héroes de la Reforma 300-B. Teléfono 924-7966. 39 aniversario, celebramos en Soriana. Hoy te regalamos 20% en dinero electrónico en todos los home theaters, reproductores DVD y mini componentes. Además, aprovecha 20% en dinero electrónico en todos los DVDs grabados. 39 aniversario, Soriana. A noviembre 12 o agotar existencias. Regresamos a Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Teléfonos en el estudio son el 918-2370, 918-2371, 918-2372. Si usted por pura mala pata se ha perdido de alguno de los programas de Ya No Hay Respeto o quiere revisar quiénes han sido o han pasado por las armas de Ya No Hay Respeto, exactamente, puede consultarlos y escucharlos completitos, todititos, desde www.metroaguascalientes.com. Tenemos en la línea telefónica a Gerardo Pasillas. ¿Qué onda acá? Buenas tardes, Toño, Javier. Hola. A todo el auditorio, al invitado. Gracias. Mira, Metro Aguascalientes. No es invitado de palo, se llama Gregorio. Nuestro invitado. De palo no, yo he hecho de menos por acá, por cierto. Oye, Metro Aguascalientes se trasladó a Jesús María a realizar un sondeo en donde se les preguntó a los habitantes de ese municipio qué es lo que esperaban del próximo gobierno. Y todos consideraron que el próximo edil tendrá un gran compromiso y sobre todo un gran trabajo. Así que, si gustan, vamos a escuchar el sentir de los habitantes de ese municipio. Y en el caso de que no gustáramos, igual nos tenemos que chutar, ¿verdad? Es que mejore la situación, ¿no? ¿Está mal la situación? Bueno, pues sí, en algunas partes sí se ve mal, ¿no? ¿Los compromisos que hizo el alcalde, que necesita cumplirlos para que la ciudadanía vuelva a creer en los políticos? Bueno, no solamente en el alcalde, sino sobre todo el partido, el PRI, ¿no? Necesita recuperar la confianza que teníamos en él desde 1957, pertenezco al PRI. Pues sí, como un tabiquito, como dice el señor, ¿verdad? Un tabiquito, un cementito, unas, para levantar una casita, todo el mundo, ¿verdad? Pues tiene uno. Ahora hay muchas personas que están viviendo en unos cuartitos de lámina, pues, y ahorita con estos ríos. Pues, el presidente municipal entonces tiene que cumplir cabalmente con sus compromisos de campaña. Exactamente. Como prometió. Sí. Sí, hizo mucho aquí por el... Sí. Esto. Gracias. La próxima administración municipal, señor. Bueno, de la próxima administración lo que esperamos más que nada es que las promesas que el candidato hizo al pueblo, que no queden en promesas. Parte de esto, pues, que entre lo prometido, si bien es cierto que los presupuestos quizás no les alcancen, pero sí que los estiren un poquito para que sus promesas se cumplan, porque ya llevamos muchos años en que todo ha quedado en eso, en promesas. ¿Tiene un gran reto el próximo presidente municipal? Pues yo pienso que sí, es un reto siempre y todos en cada administración, desde el momento en que entran tienen un reto, porque llegan a prometer algo que no pueden cumplir justo por el presupuesto, ¿verdad? Únicamente lo que tratan es de ganar las elecciones, pero no piensan en lo que sigue, ¿verdad? Sino que cuando ya sale el presupuesto, entonces cuando dicen, ah, caray, pues no se alcanzó y ya prometimos, pero muchas de las veces prometen y no llegan a cumplir justamente porque el presupuesto nunca les alcanzó. Adelante, Gerardo. Mira, también, además, algunos habitantes, al ser entrevistados y abordados por Metro Aguascalientes allá en el municipio, bueno, le mandaron algunas peticiones al próximo alcalde, en donde decían que le diera solución al problema de agua potable, porque era un robo, y sobre todo empleo a los de tercera edad, que ellos pedían trabajo, más no caridad, con lo que algunas peticiones se las haremos llegar al próximo alcalde, bueno, para que las tome en cuenta, y sobre todo los domicilios y los nombres de las personas que hicieron estas peticiones. Y yo quisiera nomás, para concluir, hacerle dos preguntas al invitado. Dice que le hagas las que quieras. Gracias. Que son, ¿cuál es su proyecto de gobierno? Ándala, osa. Y sobre todo, ¿quiénes van a participar en el mismo? Si quiere ya chamba. Tiene su gabinete. Quiere chamba. Además, también se habla de que es uno de los candidatos fuertes a ocupar la presidencia de los municipios en Aguascalientes. Se va a hacer una asociación de presidentes municipales en Aguascalientes. Y todo dice que el apoyo va a ser para Goyo Samarripa como presidente de esta agrupación. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¡Ándale! Gerardo, entonces dice que está muy bien, que acepta tus preguntas y que le vengas a hacer las que quieras. Que se la vengas a hacer completa, de una vez. La última, déjame hacerle yo una, licenciado. Gracias, Gerardo. De nada, estamos al contacto. Hasta luego. De ninguna manera. Venga. No se monitoriza. Sí, lo del agua no se monitoriza. Lo del agua, ¿no? El agua. Ya habrá algunos estudios para los jardines, ¿no? Para algunas otras cositas ahí, pero no para el agua. Lo tajante somos. El programa de gobierno, pues es media ahí la equidad, ¿no? No solamente que crezcan una fuente bonita como la que está ahí, sino que todas las delegaciones tengan las mismas oportunidades de crecer. En cuanto a los, el gabinete se está incorporando, como les había dicho originalmente, de acuerdo al plan de gobierno que tenemos, pero también a la trayectoria política y social que hemos tenido en este respecto. No habrá mucha cuestión muy partidizada, porque claro, no la debe haber, porque ya somos gobernantes, pero tenemos que aplicar mucho una política social, que es la que hemos venido nosotros taladrando a partir de los años 90 a la fecha, ¿no? En cuanto a ello, en cuanto a lo demás, les digo aquí a la gente de Jesús María, lo haremos con mucha honestidad, con mucha transparencia, aunque siga lo contrario, ustedes tendrán ahí los portales, no solamente para analizarlos, sino también para ir a verificar las cuentas públicas, cómo se están manejando, con sus recursos no haremos ninguna movida, como ustedes lo comentan aquí, no en ese contexto, y se los digo ahora, 9 de noviembre, y se los diré también a la salida también del gobierno, en esa parte. Yo no voy al municipio a hacerme rico, no, yo voy nada más a trabajar y a hacer lo que me ha inspirado en la vida, ¿no? De tratar de aportar mi grano de arena a resaltar los valores y el progreso de Jesús María. Oye, pero Chochita, ¿quieres desde rico? Pero no, Chochita te va a hacer rico. Te va a hacer rico, Chochita. Espero conocerla, ¿no? El señor, tenemos una llamada, don Jesús Zamorano, buenas tardes. No, ¿cuál Jesús? José Luis. Siempre dice Zamorano, dice Zamorano. Don José Luis, buenas tardes. Oiga, yo propongo esto, a ver qué le parece ahí al cuate que ahora va a ser presidente. A ver. ¿Por qué no deja de cobrar hasta que termine sus 3 años de gobierno? Que ahora es votación popular, que digamos, pues sí, se ganó su lana. Se le paga. Que mitad y mitad, pues que lo done para un asilo, para lo que él quiera, ¿verdad? Sino que se quede con la mitad. Porque además cobran, luego no lo hacen bien, como la mayoría de las personas que llegan a decir que yo soy Juan Camaney. Uh-huh. Pero ya se llevaron su lana. Lo hicieron mal, lo hicieron terrible, o a lo mejor lo hicieron regular, pero ¿de qué cobran? Cobran. Yo pero son cobrones. Que si el señor tiene el valor de decir mi trabajo va a ser bueno, lo cobro cuando termine. ¿Cómo ve? Bueno, a ver, Gregorio. Mi trabajo va a ser bueno. Y va a ver, lo vamos a invitar ahí al cabildo en las primeras sesiones. No, mire, a mí no me invita a ningún lado. Nada más denme resultados y no cobre si no se ganó su lana. Bueno, señor Zamorano, muchas gracias. Es un reloj chido. A ver, ¿qué opina esa propuesta? ¿Qué opina nuestro nuevo colaborador, Toño? Pues a ver si alcanza a entrar. A ver, rápidamente. Adelante. Don Eruk Thomas. Se llama Don Eruk Thomas. ¿Y dónde está Don Eruk Thomas? No sé. Bueno, Don Eruk Thomas, buenas tardes. Buenas tardes. Mire usted, yo solamente tengo aquí mi editorial de hoy. Me invitaron y me dijeron que iban a pagar. Entonces, yo quisiera decirle que las perspectivas de las proyecciones que se han programado para que los planes fructifiquen y sean trascendentes para el desarrollo que le espera en este horizonte que se anuncia como un amanecer de días mejores, a mí me parece que se merecen los jesusmarillenses y los aguascalientes en general que sea un auténtico parteaguas, que sea este señor un presidente municipal preocupado por su municipio, que cada día disfrute, y como acaba de decir el señor, me parece muy interesante, que cobre por adelantado, no sea que luego los municipales de Jesús María no le hagan caso. Ese es mi comentario por hoy, nada más, porque me agarraron ustedes y muy, muy carrereado, me agarraron in albis, in puribus, es decir, encuerado, en desnudo. Pero muchas gracias y le deseo la mejor de las suertes, señor licenciado. Muy amable, buenas tardes y muchos éxitos en este programa tan divertido e informativo. Hasta el lunes, qué barbaridad.